Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí lista y puestísima, muy emocionada, porque ya vamos a leer el episodio 21 de El infinito en un junco. Y entramos a un nuevo capítulo del libro que se llama Una historia de fuego y pasadizos. Así es que vamos a ver qué es aquello de lo que nos va a hablar ahora. La grandiosa, no sé qué opinen ustedes, la maravillosa Irene Vallejo. Vamos a ello. Una historia de fuego y pasadizos. 21. Viví una de las etapas más extrañas de mi vida en una ciudad habitada por millones de libros. Una ciudad que, quizá por inspiración de esa peculiar comunidad de papel, ha decidido existir en un pasado inventado. Recuerdo mi primera mañana en Oxford. Con todas las credenciales en orden, orgullosa de mi beca de investigación, pretendía entrar directamente en la biblioteca Bod Pretendía entrar directamente en la biblioteca bodleiana y dedicar unas horas al placer de la primera exploración. Sin embargo, me interceptaron en el vestíbulo, donde un empleado de la biblioteca, después de escuchar mis explicaciones, me hizo pasar a un despacho apartado, como si mi comportamiento fuese tan sospechoso y mis pretensiones tan turbias que conveniese tratarlos a puerta cerrada, sin contaminar la inocencia de los turistas y los estudiosos. Sentado al otro lado de un escritorio, había un hombre calvo que me interrogó sin establecer contacto visual conmigo. Contesté a sus preguntas. Justifiqué mi presencia y enseñé todos los documentos que me pidió con cortesía un tanto intimidatoria. Hubo un largo silencio mientras él iba introduciendo información sobre mí en sus vastas bases de datos y después, con los dedos todavía sobre el teclado, en una sorprendente pirueta en el tiempo, se instaló en el pasado medieval al anunciarme pomposamente que había llegado el momento del juramento. Me tendió una pequeña baraja de tarjetas plastificadas que recogían, cada una en un idioma distinto, las palabras que debía pronunciar. Lo hice. Juré que obedecería las normas, que no robaría, ni dañaría, ni desfiguraría ningún libro, que no prendería fuego a la biblioteca, ni ayudaría a provocar un incendio para contemplar con placer diabólico cómo las llamas rugientes engullían sus tesoros hasta reducirlos a cenizas. Todos los preliminares parecían gobernados por la lógica distorsionada. Todos los preliminares parecían gobernados por la lógica distorsionada de los territorios fronterizos. Igual que en los vuelos a los Estados Unidos, cuando te entregan esos surrealistas formularios de inmigración en los que preguntan si pretendes atentar contra la vida del presidente. De todas formas, mi juramento no bastó. Tuve que someterme a los detectores, dejar que inspeccionasen el contenido de mis bolsas y entregar mi mochila en consigna antes de atravesar por fin el torniquete metálico de la entrada. Mientras me sometían al resto de controles, me acordé de aquellas bibliotecas de la Edad Media, en la que se encadenaban los libros a las estanterías o a los escritorios para evitar robos. Pensé en las fantásticas maldiciones lanzadas a lo largo de la historia contra los ladrones de libros, textos oscuramente imaginativos que me atraen de forma inexplicable. Quizá porque idear una buena maldición no está al alcance de cualquiera. Una antología todavía por escribir debería empezar por las amenazadoras palabras inscritas en la biblioteca del monasterio de San Pedro de las Puellas de Barcelona, que encuentro citadas en Una historia de la lectura de Alberto Manguel. Para aquel que roba o pide prestado un libro y a su dueño no lo devuelve, que se le mude en sierpe la mano y lo desgarre, que quede paralizado y condenados todos sus miembros, que desfallezca de dolor, suplicando a gritos misericordia, y que nada alivie sus sufrimientos hasta que perezca, que los gusanos de los libros le roan las entrañas como lo hace el remordimiento que nunca cesa, y que cuando finalmente descienda el castigo eterno, que las llamas del infierno lo consuman para siempre. Aquel primer día me asignaron una tarjeta que, como supe más tarde, era de nivel lumpen en la escala oxoniense. Me daba derecho a entrar a las bibliotecas y college, pero solo por determinadas zonas y en horarios autorizados, a consultar libros y revistas, aunque no a pedirlos prestados, a contemplar, sin osar tomar parte en ellas, las extravagantes liturgias de la vida académica. Pronto averigüé que Lewis Carroll estudió y dio clases durante 26 años en Oxford. Entonces comprendí un gigantesco malentendido. Alicia en el País de las Maravillas es puro realismo literario. De hecho, describe a la perfección mis experiencias durante aquellas primeras semanas. Los lugares tentadores que podía entrever por el hueco de la cerradura, donde habría necesitado una pócima mágica para cumplir los requisitos de acceso. Mi cabeza chocando contra los techos. Habitaciones tan asfixiantes que sentía deseos de sacar los brazos por las ventanas y asomar el pie por la chimenea. Túneles, letreros, meriendas de locos, conversaciones de una lógica escurridiza. Y personajes anacrónicos, absortos en ceremoniales imprevisibles. También descubrí que en Oxford las relaciones de amistad, de colaboración doctoral o plagio, de servidumbre feudal, sexuales y otras variantes, son estacionales y sus ritmos se acompasan al calendario del curso. Yo había cometido el error de llegar a mitad de trimestre, cuando los estudiantes ya habían finalizado la fase de tanteo y tenían resueltas sus necesidades esenciales. La residencia calvinista donde estaba alojada tampoco contribuía a mi integración. Sus normas de comportamiento eran tan inhóspitas como la ciudad misma y los horarios de regreso conventuales. Recuerdo la tristeza de la cocina colectiva a las 7 de la tarde, con sus 8 frigoríficos alineados. En uno de ellos había un espacio etiquetado con el número de mi habitación, como la asignatura del tomo de un libro, y hasta los huecos en la huevera estaban equitativamente repartidos de 2 en 2. Todo dispuesto para que cada uno permaneciera en su recinto numerado, sin invadir el territorio ni los comestibles ajenos. Bajabas a cenar, hacías tu pequeña aportación a la bolsa de basura común y volvías a la estrecha habitación enmoquetada que te correspondía. Tenía tanta necesidad de hablar que empecé a mendigar palabras. Lancé mis primeros abordajes lingüísticos en la biblioteca Sackler, que era mi cuartel general. Había observado que el portero tenía una cara jovial y enrojecida, seguramente por el alcohol, en la que se podía confiar. Asalté también, atraída por sus ojos escépticos, a una de las vigilantes del Museo Ashmolean. Le preguntaba por los secretos de la ciudad, por los entresijos desconocidos de las bibliotecas, por la explicación de los misterios que abundaban alrededor y de los que ellos eran centinelas. Así escuché historias fascinantes. Pedí explicaciones sobre el sorprendente ritual que se seguía para solicitar libros. Los bibliotecarios tomaban nota de tu petición y te citaban 1 o 2 días después, en una sala de lectura específica, a una hora precisa, para entregarte el material. Si se acercaba el fin de semana, el plazo podía alargarse a 3 o incluso 4 días. ¿Dónde están los libros? Pregunté. Y entonces me hablaron de las 2 ciudades superpuestas. Cada día, me respondieron, los bibliotecarios de la Bodleiana reciben 1000 nuevas publicaciones. Deben hacerle sitio, porque la mañana siguiente llegarán, inmisericordes, otros 1000. Cada año la colección aumenta en unos 100,000 libros y 200,000 revistas, es decir, más de 3 kilómetros anuales de estanterías. Y los estatutos no permiten eliminar ni una página de papel. A principios del siglo XX, los edificios del circuito bibliotecario quedaron desbordados por el aluvión de libros. En aquella época, dijeron, se comenzaron a construir almacenes subterráneos y una red de túneles provistos con cintas transportadoras por debajo de la ciudad. En tiempos de la Guerra Fría, cuando se pusieron de moda los refugios nucleares, aquel laberinto del subsuelo alcanzó su esplendor mítico. Pero la avalancha de papel desbordó los sótanos y amenazó con supresión el alcantarillado de la ciudad. Entonces empezaron a mandar libros a otros lugares, fuera de la ciudad, a una mina abandonada y a naves industriales de las inmediaciones. Hay bibliotecarios que se encargan del transporte, añadieron, aunque tienen más bien el aspecto de operadores de grúa con trajes fluorescentes. Gracias a esas conversaciones, las primeras corrientes de simpatía que percibí, empecé a reconciliarme con Oxford. Cuando paseaba sola, creí escuchar el eco de las cintas transportadoras que movían los libros bajo mis pasos, haciéndome compañía. Los imaginaba ya en sus túneles húmedos y secretos, como las criaturas de Fraggle Rock de mi infancia, o como los personajes de la película Underground. Me relajé, bajé la guardia. Acepté que en Oxford las extravagancias tenían razones objetivas. Me sentí más cómoda, incluso libre, en mi posición marginal de torpe forastera. Y con paciencia conseguí encontrar a otros memorables inadaptados. En la bruma de cada mañana, cuando me aventuraba a las calles borrosas, sentía que la ciudad entera gravitaba sobre un mar de libros, igual que una alfombra mágica en pleno vuelo. ¡Ah, qué bonito capítulo!, ¿no creen? Bueno, episodio. Me gusta cuando Irene Vallejo nos cuenta de su vida personal. Ya irán viendo, hace muy seguido eso y siempre hay interesantes reflexiones. ¿Se imaginan cómo será vivir encima de libros? Yo vivo encima de un lago, entonces supongo que eso sería imposible, pero es bonito pensarlo, ¿no? Pero bueno, ya saben que los quiero mucho. Nos vemos mañana, cuídense. Y espero que tengan una muy linda mañana, una maravillosa tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. Los quiero. Adiós.